imitar a Cristo en pobreza y humildad. Vamos a dar ahora la materia de dos grandes meditaciones de San Ignacio, la que él llama de dos binarios, y las tres maneras de humildad o tres grados de amor. Están las dos muy relacionadas. La fuerza del demonio es, sin duda, mayor que la nuestra. No tenemos otro medio para vencerle que ir al Señor por medio de la oración, para desbaratar los ardides del demonio. Directamente se puede referir esto a lo que veíamos en la meditación de dos banderas. Aquellos engaños y astucias, los ardides que dice San Juan de la Cruz. La petición es, delante de nuestro Señor, pedir la gracia de desear y elegir lo que sea más a gloria de su divina majestad. Es verdad que la meditación de dos banderas es más bien un programa, y para ver los engaños pedíamos gracia para entrar en la mentalidad de Cristo y no dejarnos engañar por el demonio. Pero también es verdad, como hemos visto en los ejercicios, y es un principio fundamental, que para ver necesitamos que el corazón esté libre, porque si no, no vemos. Así se comprende esa unión estrechísima que hay entre las dos meditaciones, porque esta va precisamente a sacar a luz esos imponderables que nos retienen a nosotros atados en nosotros mismos y no nos dejan de hecho ver cuál es la voluntad del Señor. Es una meditación sumamente importante para lo que de una manera particular hemos de pedir gracia al Señor por intercesión de la Virgen, pues aquí San Ignacio pone también los tres coloquios: a la Virgen, al Hijo, al Padre. El planteamiento de San Ignacio es este. Propone una especie de parábola. Se trata de tres personas que tienen un afecto grande, que ellos notan que ya es un poco desordenado, a una enorme suma de dinero que han conseguido legítimamente. No se trata, por tanto, de problema de restitución, que eso pertenecería al principio de la primera semana. No es nada de eso. Es que quieren encontrar en paz a Dios nuestro Señor y hacer lo que Dios quiera. Pero notan un impedimento, una pesadez. Notan que tira este afecto desordenado. Y cuando van a tomar cualquier decisión, enseguida se interpone esa enorme suma de dinero con la que se encuentran muy a gusto. Y no se trata aquí de decidir todavía nada, sino de quitar ese afecto grande. Planteado así el problema, se entiende bien la triple postura. La primera postura es la del que dice: yo realmente quisiera, querría quitar este afecto porque veo que me impide el estar libre para encontrar en paz a Dios. Se me pone delante siempre esto, no porque me remuerda la conciencia de que tengo un pecado encima, no, pero veo que aquí hay algo que me quita a mí la libertad interior. Y con eso se queda hasta la hora de la muerte y no hace nada. Por tanto, es un deseo que es una vaciedad, es una veleidad, sencillamente un querría. También esto puede pasar en nuestra vida, indudablemente. Pero más fácilmente sucede la posición del segundo binario. La segunda postura es del que dice: sí, yo quiero quitar ese apego que tengo, pero para eso no hace falta dejar el dinero, sino purificar la intención y procurar que Dios venga a lo que yo quiero, y no ir yo a lo que Dios nuestro Señor quiere. Esto es lo que más nos puede pasar en nuestra vida. Inconscientemente, quizás, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que hacemos la voluntad de Dios, y estamos haciendo la nuestra. Esto sí que necesita una luz y una gracia particular del Señor para que lo veamos. Primero, porque a veces son cosas muy íntimas, personales, de las que a veces no puede uno ni explicarse para pedir un consejo. Y en el mismo modo de presentarlo, comprende que le van a dar la respuesta, y uno quisiera ser enteramente sincero. Esto es lo que hace falta, que uno quiera ser enteramente sincero. ¿Cómo lo podemos ver esto? El caso que propone San Ignacio no es exactamente el de la aplicación que voy a decir, pero creo que tiene una relación también con ello, y puede ayudarnos en este momento dentro del espíritu de los ejercicios. Cuando vemos que en nuestra vida hay algo en lo que no avanzamos, que vuelve a ser siempre como la piedra donde vamos tropezando, ¿no sería el momento en unos ejercicios para, despacio, examinarnos y pedir al Señor nos iluminase para ver si no estamos poniendo de nuestra parte algo que Él quiere para superar este escollo, esta dificultad? Tantas veces en nuestra vida vamos adelante, pero nosotros mismos caemos en la cuenta de que no estamos del todo libres interiormente, aunque no podamos concretarlo. Para concretarlo, podemos aprovechar los ejercicios. Pocos momentos vamos a tener más oportunos que este. Lo que importa es que le pidamos al Señor seguir con este deseo de sinceridad para ver. Y entonces no querremos traer la voluntad de Dios a la nuestra, sino que, aunque nos cueste, comprenderemos que si le amamos a Él de todo corazón, tenemos que hacer lo que Él quiera. Muchas veces parece como que en la vida hay un velo, un obstáculo entre Dios y el alma. No sabe uno exactamente qué es, pero ve que no es todo diafanidad en nuestra relación con nuestro Señor, y por eso nota que no se da tampoco al Señor como quiere, como se lo pide su fe cristiana y como se lo pide el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Uno lo ve en sus relaciones con el Señor, o lo puede ver también en sus relaciones con los demás. Todos nosotros tenemos un punto débil en nuestra vida, cada uno según su modo de ser. San Ignacio dice que por ahí el demonio nos quiere conquistar. Ahora podemos nosotros decir que precisamente por no mortificar ese punto débil con lo contrario, nos encontramos con que no estamos del todo libres para seguir al Señor. Es casi imposible desde fuera poder decir qué es eso. Tiene que ser algo que sea fruto de un contacto con el Señor, con la experiencia que uno va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, viendo a qué está apegado, en qué está detenido. Sabemos toda la doctrina de los grandes autores espirituales que nos hablan de estos apegos del corazón humano, que son los que le restan la posibilidad de darse al Señor. San Juan de la Cruz lo explica con la viscosidad en el cristal. El sol embiste el cristal, y no es que no tenga fuerza para iluminar a través del cristal. Pero si el cristal es opaco, o tiene viscosidad, tiene manchas, por ahí no pasa el sol. Esto es lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que impide que el Señor pueda actuar. Puede ser apego a los de fuera, apego a los bienes, apego a personas. Pero muchas veces no es más que apego a nosotros mismos, a algo muy profundo que no queremos que se toque. Esta frase quizás nos puede iluminar. Es algo que no quiero que se me toque. Eso es lo que tengo que dejar. Y precisamente este es el momento de la gran sinceridad delante de Dios. Y por eso propone San Ignacio, para que lo veamos bien, la tercera postura. Es la de la persona que, encontrándose en esta situación, dice: yo tengo este apego. Ha caído en la cuenta de que tiene ese apego y le dice al Señor: Señor, yo hago cuenta de que tú me pides dejar esto. No es dejarlo de hecho, ni decidirse a dejarlo, porque no sabe uno si Dios quiere que lo quite o no. Pero cuántas veces sucede, si son cosas malas o pecaminosas no hay duda. Pero en cosas buenas, puede ser que el Señor no pida precisamente que se quite eso. Con todo, en la sinceridad radical, esta persona dice: yo veo este afecto. Pues mira, Señor, la única manera de quitar el apego es hacerme yo la cuenta de que tú me pides que quite eso, que lo deje. Yo por mi parte lo dejo. Y ahora, vamos a ver, Señor, si lo quieres tú o no lo quieres. Entonces es cuando se puede ver qué es lo que Dios quiere. Mientras uno está con este apego, no ve, y va a seguir pensando que Dios le dice que eso lo puede conservar, porque trae uno la voluntad de Dios a lo que él quiere, y no va sinceramente buscando la voluntad de Dios. En esta meditación presenta San Ignacio los tres coloquios: a la Virgen, al Hijo, a Dios Padre, porque es una meditación tan importante. Y además tiene una nota curiosa, que dice: cuando notamos nosotros repugnancia a algo, hemos de pedirlo al Señor en la oración, aunque sea contra nosotros mismos, contra lo que nos gusta. Que pidamos al Señor que nos pida eso que nos cuesta. ¿Tenemos repugnancia a que el Señor nos pida algo? ¿Eso nos da miedo? El modo de vencer ese miedo es decir: Señor, pídeme esto que me cuesta. Pídemelo tú, porque yo tampoco te voy a decir que te lo doy porque me cuesta. Esa no es razón. Puede ser que, aunque me guste, tú quieras que yo lo tenga. Pero como veo que me cuesta dártelo, te digo: Señor, pídemelo, y sé que tú me darás gracia y cumpliré así tu voluntad. Siempre es el mismo camino, el camino de buscar la voluntad del Señor, porque para eso estamos. En la orientación de los ejercicios, que hemos visto desde el principio, sería buscar amar al Señor. Cuando volvemos a aquello que era el punto de partida de los ejercicios, saber que somos amados por el Señor, metidos en ese amor eterno que tienen las divinas personas, y que misteriosamente ahí nos encontramos cada uno de nosotros, ¿cómo le podemos decir que no a este Señor que me ama? Es decir, ¿cómo puede ser posible que por cosas limitadas, pequeñas, creadas por nosotros mismos, nos encontremos sin acabar de entregarnos a esta fuerza del amor que es Él? Nadie sabría lo que Dios haría con Él si Él no lo estorbara. Y el estorbo verdadero, práctico, es este que vamos poniendo en nuestra vida: el engañarnos queriendo hacer lo que nosotros queremos. Tantas veces, quizás, queremos barnizarlo con que es la voluntad de Dios, no porque lo digamos nosotros conscientemente para engañarnos, sino porque nos vamos engañando. Uno no lo dice por quedar bien ante los demás, pero se engaña a sí mismo. Si ese aspecto le cuesta, no quiere que se toque, y pasa por encima de eso diciendo: eso no puede ser lo que Dios nuestro Señor me pida. En cambio, cuando hay esa generosidad radical, uno se pone delante de todo lo que es su vida y de todo lo que hay delante de él, y mirándolo todo dice: Señor, todo. Es lo que diremos en la oración tan hermosa de la contemplación para alcanzar amor: tómalo todo. Esto es lo que hace a las almas heroicas y a las almas santas. Por este camino tenemos que entrar, y así seremos del todo libres para acoger el amor del Señor, porque no le ponemos obstáculo, y para darnos también a los demás, porque ya no buscamos nada más que amar al Señor libremente. Nada nos impide, nada nos detiene. Incluso aquí, a la luz de lo que son los ejercicios enfocados a base del amor, es como se comprende mejor la gran doctrina de los autores espirituales, de que para encontrar al Señor en todo, hay que dejarlo todo, en cuanto uno puede dejarlo. No por dejarlo, sino por crear en nosotros esa pobreza espiritual que el Señor puede llenar con Él. Pobreza que es perfectamente compatible en el que después va a tener mucho y va a tener muchas posibilidades. Pero su corazón es todo del Señor. Es mucho más difícil desprenderse que cuando uno no tiene nada, efectivamente. Entonces es más fácil porque uno no tiene. Pero lo decisivo es siempre el corazón. Las cosas externas, tener o no tener exteriormente, puede ayudar o desayudar, pero no es lo decisivo. Lo decisivo es este corazón que le dice al Señor: Señor, te lo doy todo. Aunque luego llegue el momento de hacer el sacrificio y pase como con Abraham, y el Señor le diga: no, ya he visto tu voluntad, basta. Pero esa voluntad era sincera. Que Nuestra Señora nos ayude. A ella se acude en el coloquio pidiéndole esta gracia de buscar sinceramente al Señor y comprender que el amor de Dios tiene que consumir todo lo que no sea por Él, porque si no, verdaderamente no puede ejercer su fuerza en nosotros. Se encuentra limitado, se encuentra atado. Santa Teresa del Niño Jesús decía que Dios no puede realizar su obra en nosotros porque le estorbamos la posibilidad al no abrirnos a Él. Como somos libres, y Él cuenta con esa libertad, tenemos nosotros que decirle que sí. Como Él es todo verdad, hemos de decirle que sí con toda verdad. Y cuando nosotros estamos notando que no hay todavía entera verdad en nuestra vida, aun sin caer en la cuenta de dónde está el fallo, es cuando más necesitamos volvernos a la Virgen, pedírselo a ella, luego al Señor, y por Él al Eterno Padre, para que tengamos luz y valor para ser fieles a este amor del Señor, y verdaderamente libres, para poderle amar a Él y a los demás. Para ayudarnos a esto, tenemos el segundo tema que lo completa, el de las tres maneras de humildad. Tres maneras de humildad. San Ignacio no propone en forma de meditación o contemplación las tres maneras de humildad o tres grados de amor, sino que dice que es para ir considerándolo a ratos durante el día. Entiende por humildad esa dependencia del Señor que consiste en abajarse ante Él. Eso es humildad en el sentido más etimológico: bajarse ante Él. Se trata de humildad ante Él, no precisamente ante los demás, aunque todo va muy unido. Humildad ante el Señor, que yo me abaje ante Él para obedecerle, para hacer lo que Él quiere. Eso es humildad. Es otra vez el principio y fundamento, pero visto con esta palabra humildad, que es la que está recalcada en los ejercicios, sobre todo desde la contemplación del reino, aunque ya había aparecido en el principio y fundamento. No querer honor o deshonor. Esta dependencia nuestra de Dios la ve San Ignacio en tres niveles. El primero, la primera manera de humildad es que a mí, ni por todo lo que me pudieran dar, por todo el mundo, ni porque me quitaran la vida, no se me ocurra cometer un pecado mortal, porque sería perder a Dios, y eso sería la independencia suprema y sería la menor humildad posible. La segunda manera de humildad tiene dos aspectos. Un aspecto es muy sencillo, el otro ya es algo más difícil. El aspecto sencillo de captar es el de que yo, por nada de este mundo, ni aunque me hicieran señor del mundo, cometa un pecado venial. Es decir, cuando el Señor me manifiesta su voluntad bajo pecado, aunque por la materia o por otras razones sea venial, que no se me ocurra decirle a Dios que no, porque es lo menos de humildad que puedo tener ya después del pecado mortal. Cuando me manifiesta el Señor su voluntad bajo pecado, que la acepte. Es verdad que tenemos que pensar delante del Señor si no nos exponemos a veces a faltas, a pecados veniales más o menos deliberados, pequeñas mentiras, disimulaciones que son muchas veces por amor propio, hasta donde no llegan a ser un pecado. Otras cosas hay en nuestra vida, descuidos, etcétera, que ya están por lo menos en el campo de lo que puede ser pecado. Pero junto a esto añade San Ignacio: y que siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, yo no me incline más a tener riquezas que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás. O sea, que si después de los ejercicios yo no veo cuál es la voluntad del Señor. Por ejemplo, uno que hace los ejercicios para elegir estado. Este es el caso más claro. Visto todo, no acaba de ver si la voluntad de Dios es que deje el mundo o que se quede en el mundo, porque por los movimientos interiores que ha sentido, por el apostolado que puede ejercitar, etc., ciertamente no es claro. Entonces, dice San Ignacio, yo no me inclino más a lo que me gusta. Me quedo sin saber qué hacer. ¿Pero por qué? Porque dependo de la voluntad de Dios. Porque estamos hablando de humildad, de dependencia de la voluntad de Dios. Es decir, está uno tan hecho a depender de la voluntad de Dios, a tomar como única norma la voluntad de Dios, que cuando esta voluntad no se manifiesta, no sabe qué hacer. Esto supone algo maravilloso, que uno nunca se deja llevar de sus gustos. Porque parece que a cualquiera que no lleve una vida espiritual profunda y se le diga, si Dios nuestro Señor te deja en libertad, ¿qué harías? La respuesta sería, lo que más me gusta. Es lógico. Pero una persona espiritual dice, en nada debemos hacer lo que más nos gusta, porque nos gusta más. La norma es la voluntad del Señor. Pero si no se te manifiesta con claridad la voluntad de Dios, tú no debes hacer nada, espera. Algo habrá que hacer, sí. Y es lo que vamos a ver en la tercera manera de humildad. ¿Cómo se sale de este punto muerto? Esta norma del desasimiento de nuestro propio gusto coincide con la doctrina de San Juan de la Cruz al pie de la letra. Uno no se decide por su gusto aun cuando el Señor no le manifieste su voluntad, y por eso, en ese sentido, le deja en libertad. La tercera manera de humildad es la que vence ese punto muerto. Y en esta misma hipótesis, pero solo en esta hipótesis, porque si no, las consecuencias que se seguirían serían fatales. Hemos dicho desde la meditación del reino de Cristo que no basta imitar a Jesucristo y ya está todo. Imitar a Jesucristo es el camino. Hemos de desear imitarlo lo más actualmente posible, y sobre todo en la pobreza y en la humillación, para ver la voluntad de Dios que no sabemos cuál es, porque para unos es una y para otros es otra. Por tanto, lo que vamos a decir de la tercera manera de humildad solo tiene aplicación cuando ya el Señor verdaderamente no nos da más luz para ver su voluntad y nos quedamos con que no sabemos si la voluntad de Dios es que tengamos honra o que tengamos humillación. Puede ser en lo pequeño. Puede ser en elegir un estado de vida de honra o un estado de vida pobre, retirado del mundo. Puede ser en lo grande o en lo pequeño. Solo en esa hipótesis de que parece, por todo lo que se ve, igual servicio de Dios, igual posibilidad de salvar las almas, de cumplir la voluntad de Dios, solo entonces vale esta tercera manera de humildad. Es decir, solo entonces tiene aplicación. Esta tercera manera de humildad es, si me quedo así, verdaderamente libre. Si el Señor no me manifiesta su voluntad ya de otra manera, entonces, por parecerme e imitar más a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza. Y ser tenido y estimado por loco en este mundo que por sabio o prudente. Aquí vemos la última consecuencia de la contemplación del reino de Cristo. Allí todo era condicional, y lo sigue siendo. Pero ya en esta tercera manera de humildad, la condición es muy diversa, porque la condición está en realidad en el hecho de haber verificado que Dios no me manifiesta su voluntad. Ya no hay manera de saber qué es lo que Dios quiere de mí, porque por todos los medios llego a que no veo claro. Pues mira, una cosa quiere de ti entonces. Como la predilección del Padre es por Jesús, es el Hijo de su predilección, el hijo de su amor, como lo llama San Pablo. Y el Padre quiere que todos los predestinados sean conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, si Él no te manifiesta otra cosa, ya sabes que lo que Él quiere es que te parezcas lo más posible a su Hijo. Y como Él salvó al mundo por este camino de la pobreza y de la humillación, debes inclinarte a aceptar esto antes que lo contrario. Ya está. Ya hemos roto ese equilibrio en el que estábamos, del que no sabíamos salir. Hemos vencido ese punto muerto por imitar actualmente a nuestro Señor Jesucristo. Es una corazonada de amor. Un amor apasionado al Señor, lo que decide en definitiva esta imitación actual de Cristo nuestro Señor. Lo que decíamos. Mirar el crucifijo. Ahí está todo. ¿Esto qué ventaja tiene? Por supuesto, es un acto estupendo de amor puro al Señor. Además, ponernos en esta disposición nos ayuda, aun cuando se dé el caso, de que uno no esté en una humillación actual. Pero tiene su corazón puesto en el Señor, y está añorando el poder imitarle más actualmente. Y eso le ayuda para no poner el afecto en la estima en la que ahora se puede encontrar, sino para que él añore lo otro. Y es lo que pide San Ignacio tan hermosamente. Como los mundanos que siguen al mundo aman y desean con tanto interés fama, honra, estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo les enseña, así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor aman y desean intensamente todo lo contrario. Es a saber, vestirse de la misma vestidura de Cristo nuestro Señor por su amor y reverencia. Esta es la maravillosa presentación que nos hace San Ignacio en el libro de los ejercicios de cómo hemos de purificarnos de todo apego a nosotros mismos por amor a nuestro Señor Jesucristo. Incluso con esta tendencia de, en el caso de que no veamos claro, desear esta imitación actual a Jesús. Como dice Santa Teresa, somos esposas del crucificado. Una mujer honrada sigue la suerte de su esposo. Si algo lo impide, es la voluntad del Señor por una razón o por otra. Cuando esa voluntad no se manifiesta, ya actúa este principio. Que Nuestra Señora nos alcance gracia para vivir estas realidades de fe, que son toda la vida cristiana y religiosa. Porque sin esta pureza de alma, no puede haber una verdadera unión con el Señor profunda, total. Se comprende el miedo que tenía Santa Teresa a los puntos de honra. Parece que son una manchita solamente, pero es tremenda, porque apolilla todo, y es por esto. Porque a la luz de la verdad de Dios no se puede estar con ninguna insinceridad. No es una radicalidad de capricho, sino la radicalidad del amor infinito, que no puede ser de otra manera. Nadie como la Virgen lo ha comprendido y se ha entregado absolutamente a esta voluntad del Señor. Que ella nos alcance gracia, para que sea un paso decisivo en nuestra vida el poder vivir así esto que estamos viendo en los ejercicios. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 149 al 156. Ejercicios números 164 al 168. Lucas 18, 18 al 27. Lucas 19, 1 al 10.